Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas. Bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabando el estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes, empezando una nueva Charamusca con mi querido amigo Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Así es, La Charamusca, su show preferido. Este es nuestro episodio número 323, grabado un martes 3 de julio del 2012. Adelante, Guillo. ¿Qué les pasa a ustedes? O sea, este, yo solo ando siguiendo de la corriente. ¿Y si este se tira de un barranco? ¿Cómo están, amigos y amigas? Un show más, un indio menos. No, ¿verdad? Los mismos indios de siempre. No, los mismos tres de siempre. Aquí estamos listos, preparados. Alegres y a la vez contentos. Para dispuestos. Una charamusca más. No dispuestos. Disponibles, sabe. Tampoco. No. Esos adjetivos son algo ambivalentes. Sí, ambivalente es la palabra. Mira qué es lo que está ahorita. Perdón, Omar, que me charamusca. Sí, pero hay que darle la bienvenida a nuestro invitado. A nuestro invitado de este día, nuestro invitado de lujo, quien está sentado en la silla imaginaria. Sí, sí, en la silla vacía. En la silla vacía, nuestro querido amigo Carlos Charlie, el capitán Vizcarra, quien nos visita desde masconazo.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo tranquilo, Charlie. Charlie, me imagino que estás así como que rebalsando de información de los recientes hechos deportivos. Iba a decir deportísticos. Hay un poco de todo a nivel internacional, la Eurocopa, a nivel nacional, Fito Zelaya ya regresó a la Alianza, un novel ahí de que si se quedaba o no se quedaba, así que hay un poquito de todo. Balotelli nice. Celebrando, todo eso. Sí. Todo eso podemos hablar. LeBron James, también. Sí, no, eso ya pasó. México, El Salvador y todo eso. Sí. También podemos hablar. Cool. Ok, bueno, Guillo, ¿qué era lo que tenías ahí? No, aprovechando que está el capitán aquí también, que me han tenido que no he podido entrar toda la semana pasada al estadio, a mi oficina, porque han cerrado las calles por un evento y hasta ahorita estoy viendo que fue el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Juvenil. Pero mira, era un cierre de calles tan estricto, pero ni cuando viene Arjona, ¿me entendés? Bueno, Arjona y todos los artistas se parquean en mi oficina y ahí se bajan. Ajá. Casi que me piden el baño. Pero aquí era como, no, mire, voy para mi oficina. No, nada. No, es que mire, tengo parqueo interno. Pruébemelo. Vamos pues, súbase. Súbase. Y hasta el final me dejaban pasar, pero era como, okay, pase, pero váyase despacito, no vaya a atropellar ningún atleta. No se supone que corren rápido estos maes, pues. O sea, saltan, corren, son atléticos, se fijan, o sea. Lanzan jabalinas. Vaya, yo tenía que ir en precaución por eso. No te fuera a caer un disco tu jabalina por ahí. Por ejemplo, esta niña sale aquí, mira, Andrea Velasco, oro en pértiga, dice. ¿Qué es eso? ¿Qué es pértiga, vos? Carlitos, deportivo. Yo creo que es pértiga. No, pértiga. Yo creo que es lanzamiento de jabalina, ¿o no? Es este... No, es salto. Pértiga es con lo que saltan... Salto con pértiga. Salto sí, alto. Salto con pértiga, que es garrocha. El palo ese, garrocha. Ajá, el palo que medio se dobla cuando vas para arriba y caes en un colchón. El pole vault. ¿Qué estás describiendo? Mira, ese es el salto del tigre. Por un momento pensé que le iban a decir, Carlitos, ¿cómo es ese el salto con pértiga? Mira, te subís a un armario, con mucho cuidado te ventás y caes en un colchón. Sí, algo así es. Algo así es, ya. Okay. Vale, sí. Bueno, la niña tiene oro en eso. Mira, y dice, sale una foto aquí de unas chicas de blanco. Que dice, estas bellas chicas engalanaron el podio en cada premiación. A estas no pude intentar atropellar. ¿A quién vos? Después, ¿quién ganó? Ganó Jamaica, mira. 30 medallas en total. En segundo lugar, México con 14. Puerto Rico con 14. Dominicana con 9. Trinidad y Tobago 15. y El Salvador quedó relegado en, híjole, no sé ni en qué puesto, séptimo puesto, solo ganamos un oro, una plata y 5 bronces. Bueno, le ganamos a Honduras, Costa Rica, Granada y Santa Lucía, tomen. No está mal, vos. Un oro, 5 bronces, está bien. Está bien, ¿verdad? Pues sí. ¿Y no, y en qué ganamos las medallas? En... No dice. No, dice, pero no lo quiero leer, fíjate. Ahora, fíjate que yo siento que hay una... Aquí hay una discrepancia que nunca lo he entendido, Robbie. Quiero que me lo expliques. Ajá. No entiendo cómo es posible que Anguila no ganó. Anguila no ganó, quedó en... Bueno, quedó un lugar arriba del Salvador y ganó solamente 3 medallas, pero con la diferencia que fueron una de oro y 2 de plata. O sea que valen más las de plata y las de oro, aunque saqué 25 de bronce. Ah, sí, si sacan una de oro te ganan. Así es, ¿verdad, Carlitos? Así es, la de oro tiene prioridad. Pero yo siento que unas 15 de bronce debería de haber como un intercambio, pues. Sí, fíjate. Que te las cambie, que valgan como una 2 de oro, va. No se puede. No se puede. Sí, fíjate que debería ser un poco... tipo de cambio ni nada. ¿Sí? En realidad sí debería haber algún tipo de cambio. Debería ser como la bolsa así de commodities. Como está el oro, la plata y el bronce. Uh-huh. Por ejemplo, República Dominicana... Fíjate que quedó en cuarto lugar con solo 9 medallas porque fueron 5 de oro. Nosotros tuvimos siete, men. Vaya, Cuba, fíjate, tuvo 7 medallas, pero 3 de las cuales fueron de oro. Está arriba El Salvador, 4 posiciones. ¿Y esto era para qué? Centroamericano y del Caribe de Atletismo Juvenil. ¿Ya? Bueno, felicidades ahí a nuestros atletas que pasaron las pruebas, a los que ganaron, a los que no ganaron para y a los la que próxima, te esquivaron. Mira, para la próxima, a los que me esquivaron, para la próxima yo siento que Jamaica debería estar en otra liga. No es por, ¿cómo se llama?, discriminar, pero aquí ha de estar algún primo lejano de Usain Bolt, o sea. No nos engañemos, pues. Si es que no elijo. Claro, 30 medallas. 30 Ballester, sacaron. Sí, wow. De las cuales 14 de oro, papá. Aquí hay Usain Bolt encerrado, man. Solamente eso les traía, lo acabo de ver. Les traía, y lo acabo de leer. No, menos mal, tu preparación me abruma. Ey, aquí nos está regañando, fíjate. ¿Qué nos está regañando? ¿Por qué vos andas atropellando atletas? Qué mala onda. No, hombre, para nada. Es parte del entrenamiento. Miren, saludos a don Mario Girón. Balotelli, ¿no? Quien es oriundo de Nahuizalco, yo no sabía, pero mandó una presentación súper chiva por el Facebook de Nahuizalco. Yo no sé si ustedes... Mira, don Mario es el que en Facebook nos manda siempre muchas bendiciones, ¿verdad? Exacto. Sí, excelente, don Marito. Que cumplió años hace poco también, ¿ve? No sé, no estuve presente, fíjate. Sí. Bueno, pero mandó una presentación bien bonita de Nahuizalco. Y yo no sé si ustedes han ido recientemente a Nahuizalco. No. No. ¿En algún momento a Nahuizalco? No. Una vez. Hace mucho tiempo. Ok, bueno, saludos a toda la gente de Nahuizalco. Carlitos, Nahuizalco. Sí, Caminos Ayuda. ¿Algún recuerdo en Nahuizalco? Ok, Robbie, ¿qué te pasó en Nahuizalco? Sí. O sea, artesanías nada más. No, bueno, la verdad que está en la Ruta de las Flores para los que siempre agarran solo para Paneca. Uh-huh. Puede pasar por Nahuizalco. No, pero es que a vos algo te pasó, Robbie. No. ¿Alguna estatua cobró vida y te tocó algo? No sé. No, yo recuerdo Nahuizalco porque, siendo nosotros de Sonsonate, uh-huh, solíamos ir a Nahuizalco a buscar muebles, porque son famosos los artesanos, los carpinteros. Ah, en la orilla de la calle y todo. Ajá, ¿verdad? Entonces que... De junco y todo eso. Ajá, que es de madera con el... ¿Cómo se llama? Junco. No es junco. No, señor. No es junco, viejo. Es eso que es como tejido. Ya sé, Junco. No, viejo, no es Junco. Omar. Omar. No, I don't know. Todo lo que es mi. Carlitos. Carlitos. ¿De qué es lo que tienen en medio de las mecedoras? What the hell? Mimbre. Mimbre. Ah, ahí está. Mimbre, claro. Ahí está, ahí está. Madera. Oro, incienso y mimbre. Hombre. Sí, lo vi. Así que saludos a la Mara de Nahuizán. Yeah. Y la próxima vez que vayan a la Ruta de las Flores, te hacen una pasadita por ahí, tomen fotos y nos mandan también. Me voy a quitar esta chumpa porque está muy caliente. Sí, cuando salí de la casa estaba cayendo un mamellazo de agua. Con la frustración lógica que me tardo un mes en lavar el carro y el día que lo lavo, llueve. Uh-huh. Eso pasa. Sí, vos, o sea, es igual que hacer un picnic. Mira, esa siempre ha sido una pregunta irresuelta para mí. ¿Cuál es el gran problema que laves el carro y que después llueva? Que se te ensucia. Se te ensucia. Queda con manchitas, así como... Están asustando en el estudio. Están asustando los chicos. Bueno, eso se vio como lo esperan conmigo más noche. Right. Vaya, entonces. Aprovechemos aquí al Chazam, digo al muchacho. Carlitos, bienvenido formalmente. Hola. Gracias, gracias. Aquí estamos. Carlitos, ¿qué nos puedes contar del final de la NBA? El primer anillo que se gana. Cabrón, digo LeBron. Sí. Bueno, yo te soy sincero, LeBron no me caía bien hasta que lo vi jugando de estos playoffs. Sí, bueno, LeBron se quitó un gran peso de encima al capturar su primer anillo, porque mucha crítica que tenía LeBron James era que siempre desaparecía en los últimos minutos de cada partido y no podía guiar a su equipo a un campeonato. Uh-huh. Ahora finalmente se dio todo lo contrario, y según explicaba LeBron James en entrevistas que le hicieron posterior al título, era que el año pasado él no se sentía a gusto ahí en Miami porque no estaba su familia con él, sus hijos todavía estaban en Cleveland. Tiene hijos. Tiene hijos. Y ya para, como hubo un periodo de huelga en la NBA a principios de temporada, eso le permitió trasladar su familia, sus cosas y todo, y como que ya por fin él se sintió en casa. De ahí pues que el año pasado decía LeBron que él trató de demostrarle a mucha gente como quererle callar la boca, como con manera de odio, por decir así, por lo mucho que lo criticaron. Pero este año dice de que no, él ya se dedicó solo a jugar básquetbol, ya tenía su familia y como que ya lo hizo por amor, por decir así, entonces como que ya le salió todo mejor. Uh-huh. Así que a final de cuentas, que merecido campeonato, tuvo unos playoffs de increíbles, ¿verdad?, que van a ser recordados por mucho tiempo, y ahora la pregunta es si va a poder seguir consiguiendo campeonatos en el futuro, que es bien probable porque el equipo pues está joven. Mira, yo siento que hizo tan buena campaña LeBron que opacó incluso a Wade, porque Wade se veía como uno más, y Wade es Wade, pues, o sea. Mira, se sintió como Scottie Pippen. Uh-huh. Sí, sí. Qué bueno. Sí, básicamente, Wade el año pasado es el que sacó la cara por el Miami en los playoffs, y este año bajó bastante sus promedios, incluso tuvo un par de partidos malísimos contra Indiana, recuerdo que no le caía nada. Uh-huh. Y pero LeBron súper constante, y básicamente fue el artífice del triunfo. El otro que bajó fue Bosch, ¿ve? No, sí, Bosch estuvo lesionado. Uh-huh. Estuvo lesionado, y eso creo que también le bajó un poco su rendimiento, pero ya en las finales, a pesar de no ser esa superestrella como el de los Big Three, él es el olvidado prácticamente de Miami, ¿verdad? Pero sí respondió con buenas canastas, inclusive haciendo triples, algo es que... Es cierto, en la final. Y sí. Miller también, pues, todo fregado, todo. Para enmarcarlo, o sea, incluso la gente decía, ¿quién es Mike Miller o Reggie Miller, ¿verdad? O sea, sí, es plano cierto. De caída de todo. Creo que fueron como 7 tiros y metió 6. Algo así. En el último partido. No, yo creo que rompió el récord de mayores triples en una final. Creo que hizo 7. Uh-huh. Y ya está algo ya betarro, ¿eh? Lo que pasa es que estaba bien lastimado, según tengo entendido. Estaba lesionado. Sí, sí, en la banca tenían una unidad de cuidados intensivos ahí, viejo. Habían varios lesionados. Bueno, incluso LeBron se desgarró en un partido, creo que fue en el cuarto juego, que también no pudo jugar a parte de los últimos minutos, pero igual, hasta el final de cuentas. Ah, pero fue un calambre, dijeron después, ¿verdad? Calambre, sí, correcto, un calambre. Se acalambró. ¿Cómo el de Thiago Motta? Pues, no, Thiago se fregó bien, pero no recuerdo el término médico, pero no fue un calambre. Fue si el otro fue un fregamiento total. Sí, algo así. Así sí. Que, pero... Y pues, sí, al final de cuentas, Oklahoma parece que le pesó la inexperiencia, Harden no estuvo en su serie, y pues al final de cuentas Miami es justo ganador. Ok, Carlitos, y ya viniendo acá a El Salvador, contanos cómo ves a la selecta cuscatleca. Pues fíjate que, bueno, en las eliminatorias, luego de perder con México, se complica un poco el panorama, debido a que los puntos de local eran bien importantes para poder aspirar a clasificar al hexagonal final. Ahora con la victoria de Costa Rica, que le ganó 4-0 a Guyana, pues sí también se complica un poco, pues... ya pasamos nosotros a tercer puesto. La clave va a ser cuando Costa Rica venga al Cuscatlán. Si tenemos la oportunidad de ganarles, hay que ganarles de tal manera que tengamos por lo menos 3 puntos de ventaja y buena diferencia de goles, porque en la última jornada hay que ir al Azteca y esos puntos son perdidos prácticamente. Sí. Entonces, esa es la única oportunidad que tenemos, es ganar los 3 partidos que vienen a continuación, ¿verdad? Que 2 son con la débil del grupo, la supuesta débil del grupo, y de ahí Costa Rica en el Cuscatlán, que es el partido decisivo. La mal llamada Cenicienta. Cabal. Pregunta, Carlitos, ¿es primero El Salvador-Costa Rica o es primero México-El Salvador? No, primero va con Costa Rica y después a los 4 días hay que ir al Azteca. Híjole, mano. O sea tenemos que estar clasificados después del partido con Costa Rica, si no, ya la regamos. Sí, porque Costa Rica definitivamente lo más seguro es que va a ganar en Costa Rica. ¿A quién, Robby? A Guyana. Esperemos que no. Pero México se supone que México va a ir a golear allá a Costa Rica. O el último partido es México-El Salvador, o sea que el último partido es Costa Rica-Guyana. Exacto. Entonces, por eso tenemos que tener buena diferencia de puntos y de goles a favor, porque se sabe que Costa Rica puede ganarle a Guyana. Y nosotros podemos perder en el Azteca. En México, cabrón. Una pregunta. Podría ser, o sea, mira, remotamente, pero podría ser. Una pregunta. Ajá. ¿Que no hay ningún equipo de la CONCACAF o sus alrededores que haya podido ganar en el Azteca? ¿O? ¿Cómo no? Costa Rica ganó hace como 15 años ahí. Ganó 2-1 y ha sido el único. Está en construcción el Azteca. No. No, pero sí ganó 2-1 a México. No, hombre. Ha sido el único. El ticazo. El aztecazo. Sí, el aztecazo por parte de los ticos, sí. Hernán Medford jugaba en ese equipo. Ah, por eso. Ok, y de nuestros jugadores, sí, ¿cómo está nuestra selección ahorita? Fíjate que la esperanza es que Rodolfo Zelaya se recuperara pronto para los partidos con Guyana, pero aparentemente... Está fuera de forma. Hoy que ya vino de Rusia, como que no está muy bien físicamente todavía, y inclusive hoy con el Alianza tuvo problemas para arreglar su continuidad. Contrato. Exacto, parece ser de que él quería mejorar su contrato, como que le habían ofrecido algo verbalmente, y después cuando ya vino acá... ya le dijeron, mira, tenés que cumplir lo que ya habías firmado, ¿verdad? Entonces el presidente... Sí, porque le queda un año, ¿verdad? De contrato. Todavía le queda un año de contrato. Al final de cuentas, hoy ya se está entrenando con el equipo, ya arregló con el presidente Lisandro Paul su integración al club capitalino, pero sí, no se cree que vaya a jugar tan pronto. Entonces se esperan por lo menos un mes más que no va a jugar, y eso pues igual cuando comience a jugar no sé cuántos minutos va a tener y ni en qué forma va a estar como para decir que va a jugar con la selección. Pero ¿cuándo es el próximo partido de la selecta, pues? Es en septiembre. Vaya. Sí, sí. Ayer entrevistaron a Fito y dijo de que él a principios de agosto va a estar listo ya. Sí, pero dice él, vea. Ajá, pero acuérdate que no sabemos en qué estado, ¿verdad? O sea, si después de ya van a ser casi 10, 11 meses de no tocar pelota, o sea, si no sabemos cómo va a estar, tal vez físicamente ya esté mejor, pero no sabemos cómo va a estar ya a nivel de juego colectivo, pues el juego con pelota. Entonces, de ahí, pues, ha habido un par de gentes que se han ido para Europa, ¿verdad? Lester Blanco, otro jugador de la selecta, también ya partió para Noruega. Jaime Alas hoy entrenó ya tuvo su primer entreno con el Rosenborg de Noruega también. Entonces, sí han habido varios jugadores que han tenido la suerte, pues, ya de incorporarse a equipos que tal vez no son de primer nivel en el continente europeo, pero es obviamente otra liga, pues, otra. Mira, y hay rumores que como que le andan buscando chance también a Denis Alas, vea. Sí, habían rumores, aunque no hay nada seguro todavía, no hay nada confirmado, pero él es el otro, el mismo agente que le consiguió a Lester Blanco, pues es el mismo de Denis Alas, pues va a tratar de colocarlo en algún lado, pero todavía no hay nada. Eso a mí me extrañó, fíjate, yo no entiendo cómo, no es por nada, pero se llevan primero a Lester Blanco, que el bicho yo le veo bastante futuro, pero no, yo comparativamente con Denis Alas, o sea, yo en mi equipo preferiría tener a Denis Alas, no es por nada, pues. Lo que no me cuenta es que Jaime y Lester son mucho más jóvenes. Más jóvenes, ajá. Entonces, Lester, ¿a dónde está? ¿En qué equipo? Fíjate que se me ha escapado el nombre, ya te lo voy a confirmar. Pero es noruego también. Sí, pero ya sumando con todos los que están allá, pues pues sumando a Arturo, ya metemos miedo cuando estén diciendo en el 4 que milita no sé dónde allá en el Rosenborg. A la madre dice, correcto, ya no, aquí ya lo digamos. Lester Blanco va para el Kiel de la segunda división de Noruega. Ok. Alas. Alas es del Rosenborg, que ese sí es de la primera división de Noruega. Ok, ruso. El ruso está. A Rusia. El ruso Flores, Andrés, el ruso Flores. ¿Por qué le dicen ruso vos? Fíjate que contó una anécdota el ruso. Porque acaba la mara, ¿de dónde va? Y supuestamente cuando él estaba bicho, él jugaba en la Academia de la Chilona, tuvieron una gira por Europa y ahí... ¿Lo confundieron por ruso? No, en una cuadrangular ahí les tocó irse a los penales contra un equipo de Rusia. Ajá. Y a él le tocó tirar y la regó, falló, y los compañeros le comenzaron a decir, ah, no, que vos sos ruso, ¿va? Entonces... De ahí le quedó. Ok. Wow. Andrés Flores está en el Vibor de la primera división de Dinamarca. Se oye ya. Mira, y también Arturo Álvarez, vea. Álvarez está en el Pacos de la primera división de Portugal. Así que, o sea, ya se oye bonito realmente. Pues, que... Y el hermano como que iba a venir, vea. Jonathan creo que se llama. El hermano sí, de... ¿Cómo se llama? De Arturo Álvarez. Iba para Santa Tecla, si mal no recuerdo. Para los periquitos. Algo así. Se llama los periquitos de Santa Tecla. Meten miedo. Sí, terror. Sí, olvídate. Y el otro que se me olvidaba es Víctor Turcios, el que era de Firpo. Él está en la segunda división de Finlandia, en el ROPS. ¿Y él juega de defensa central nuestro o lateral? Sí, no, central. Central, vea. Mira, o sea, ahí los defensas centrales. La defensa nuestra es la que está afuera, entonces. Sí, porque es Steve Purdy, que juega en Portland, en la MLS. Ajá. Entonces, sí. Turcios, Salas. Todos son defensas, ¿ve? No, Alas no, es más un mediocampista. Los dos Alas. Por la izquierda, ajá. Denis Alas es en medio contención. Central contención, correcto. Bárbaro. Mira, una pregunta. Y no, porque Turcios para mí juega muy bien, pero yo tengo la noción como que los centrales tienen que ser un poco altitos, como Purdy. Pero Turcios nada que ver, vos. O yo sí, yo, para mí un central es como un central nato, para mí es tipo la Chelona, ¿me entendés? Así sí, que meten miedo. Fíjate que sí, lo único que ahí se combinan, creo yo, fíjate, porque Turcios es, obviamente, más bajo que Purdy, ¿verdad? Uh-huh. Pero puede ser un poco más rápido. Entonces, al momento de los relevos es lo que cuenta también. A las salidas. Atrás también, ajá. Entonces, siento yo que la combinación está bien. Uh-huh. Pero bueno. Mira, y el lagartito está afuera, ¿no? No va. No, el lagartito ayuda, ¿no? Ya. ¿Y nuestra delantera cuál es, Carlos? Fíjate que arriba Rubén Israel está poniendo bastante a Burgos. A Burgos, a Rafael Burgos, que fue de Guatemala. Pues obviamente por la ausencia de Fito Celaya, ¿verdad? Y los únicos cambios que tiene arriba son Lester Blanco y ya prácticamente, porque de ahí Nelson Bonilla, que es otro joven que está en la Alianza, pues para mí le falta todavía un poco de experiencia. Y Ulloa, vea. Y la actitud también, que no nada que ver. Entonces no hay mucho donde escoger. Pero es que yo siento que Burgos, si lo dejan a él solo como punta, es bien difícil, pues, o sea, y que tiene que ganar una y hacerla individual, pues no le queda de otra. Sí, y ahí sí no, o sea, Burgos es, digamos que es buen rematador. A Burgos le tenés que dar el pase ya para que fusile, ¿verdad? Uh-huh. Y mientras tanto, por ejemplo, Rodolfo Celaya te puede hacer la jugada él. Correcto. Para con el balón, para quitarse un contrario y buscar a Marco. O sea, es más completo en ese sentido. Es más como un Messi, digamos, pero así. Pequeña escala. Pequeña escala, correcto. Ajá. En formación, digamos. Uh-huh. Correcto. Y el otro, el Burgos, es más como un Balotelli, digamos. Digamos que esa comparación no mucho tampoco, pero... Y bueno, mira, y Osael. Ah, Osael, pues él ha despuntado bastante últimamente. Jugó el primer tiempo contra México, lo jugó bastante bien. El detalle con Osael es que siento que no es constante. Un partido te juega bien, el siguiente ni se ve. Entonces, porque los comentaristas mexicanos lo destacaron. Fue de lo que me llamó la atención, que hasta sacaron la jugada de Osael, que echó como a tres defensas mexicanos. Es que es habilidoso, pero yo siento que se cansa un poco rápido. No sé si es por le davos. Sí, no, está joven. Pues uh-huh. Lo que pasa es que yo siento que por ratos desaparece del partido y no sé qué onda, sí. Lo que la gente le reclamaba a Israel es porque no ponía a Cheyo y a Osael al mismo tiempo, ¿verdad? Ajá. Pero parece ser que Rubén Israel yo me imagino que algo tiene que tener, algún conflicto tiene que tener con Cheyo, porque no lo pone. Tal vez la excusa que daba Rubén Israel cuando se le preguntaba por qué no los ponía a jugar juntos, era que él decía que necesitaba... no quería tener dos jugadores tan parecidos, algo así decía, y que no marcaran. Uh-huh, Osael no te recupera pelota, uh-huh, tampoco Cheyo. Entonces él prefería tener a otro que sí recupere, aunque solo tenga uno un ofensivo, que sea habilidoso ofensivamente. Entonces, pero ahí es donde vienen las críticas, porque le decían, miren, pero de los Cobos los ponía los dos al mismo tiempo, entonces... Que los dos se supone que deben de jugar como enganche, ¿vea? Exacto, que sí hay que ser el nexo para los delanteros, ¿verdad? Uh-huh. Y Cheyo a veces juega arriba también, ¿verdad? O sea, sí, se incorpora bastante y es otro delantero más. Pero también ahí viene que también físicamente esté Cheyo Quintanilla, ¿verdad? Uh-huh. Porque por lo mismo que no le da muchos minutos a Israel, no se sabe si es que tal vez Cheyo no va a aguantar todos los 90 minutos o qué onda, ¿verdad? Entonces, ¿y Cheyo dónde está jugando ahorita? Aquí. Acaba de firmar con el Metapan. Okay. Acaba de firmar con el Metapan luego de estar allá en prácticamente un año en Guatemala, donde consiguió un campeonato y un subcampeonato. Le fue bastante bien, o sea, fue bastante querido por la afición e incluso los medios de comunicación lo resaltaban a cada rato. No llegó a concretar o a renovar su contrato. Y con el Metapan lo que ha hecho es que ha dejado una cláusula de que si algún equipo de afuera lo quiere, ¿verdad? Pues lo va a dejar ir. Así que a ver si no le sale algo por ahí. Estaban diciendo que podría estar interesado el Herediano de Costa Rica. Así que, pero todo es a nivel de rumor. Mira, y este Cristian Castillo que hizo tan buen papel con De Los Cobos, ¿qué se ha hecho? Ahí está en el Alianza, pues bajó bastante su calidad después de que tuvo su par de meses en Estados Unidos en el equipo del DC United y no cuajó prácticamente, se tuvo que venir de regre. Y yo creo que ese retorno pues le afectó bastante anímicamente, ¿verdad? Y nunca pudo recuperar su nivel, de ahí estuvo lesionado. Hace poco, ya en los últimos meses, ha mejorado bastante su nivel, pero sí, no ha sido... Con lo que dice Robbie es cierto, con De Los Cobos destacó, vea. Yo me acuerdo con De Los Cobos, el equipo así fuerte era Castillo, Fito... Osael, Julio Martínez y Ramón Sánchez. Igual, la misma historia, Julio Martínez, desde que regresó de México también, y regresó a la Alianza y también, ya no pudo ser el mismo, o sea... No sé, había que ver qué les pasó a los muchachos, porque sí, eran bastante buenos. No platicando con nuestro compañero Carlos Mendoza la vez pasada, llegamos a la conclusión que quizás la manera de motivar de los Cobos es diferente a la manera que utiliza Rubén Israel, ¿verdad? Tal vez para sacarle el mayor provecho a los jugadores. Pero igual, o sea, no se sabe. Pero Ramón Sánchez sí está, vea. Sí, Ramón Sánchez sí, incluso jugó hoy contra México, ¿verdad? Siempre. Y jugó de volada bien, ¿ve? Sí, no, es bastante constante Ramón para su ubicación en el medio campo, pues, para recuperar balones. Entonces, tanto él como Denis recuperan balones. Entonces, la onda de Rubén Israel es, si meto a Cheyo, tengo que sacar a Ramón o a Denis, ¿va? Entonces como que ahí es donde... Es que eso es lo que pasa, lo que tú decís, Carlos, que por ejemplo, Cheyo a veces se incorpora al ataque, pero si en una de esas pierde el balón, en un rompimiento, Cheyo no la va a correr hasta alcanzar a... Para, no. Ahí se va a quedar, ahí pues. Ahí la deja que se vaya. Ahí la deja. En ese aspecto sí tiene un poco de razón Israel en no quererlo poner, porque a veces lo que necesitas es recuperar balones en el mediocampo. ¿Y cuál es el panorama para la selección en los siguientes juegos, Carlitos, contra Guyana? Fíjate que antes de enfrentar a Guyana va a haber un amistoso contra la Roma de Italia. Ah, de verdad. La Romita. Ya fue confirmado. La sub-15, ¿no? No, el propio equipo de la Roma. Ya te digo para cuándo, pero es a finales de julio. Va a ser en Estados Unidos. Y prácticamente la Roma llega en su etapa de pretemporada, ¿verdad? Entonces me imagino que va a probar jugadores y toda la onda, pero ya decir que se va a jugar con equipo italiano es otra onda. Es el 27 de julio en el Red Bull Arena. Va a ser a las 8 de la noche, 6 de la tarde acá en El Salvador. Aquí viene, por ejemplo, Francesco Totti juega en la Roma, Bojan, que jugaba en el Barcelona, juega en la Roma. Es decir, trae ciertos jugadores de renombre, ¿verdad? Uh-huh. Ok, ese es uno antes de la siguiente de Guyana. ¿Y habrán otros amistosos? Sí, van a jugar contra Guatemala, si mal no recuerdo. Y había otro también, pero ese sí se me ha escapado. Déjame chequear aquí. Un combinado de la colonia Roma. Está bueno eso. Con dos piedritas van a llegar, sí, sí, dos, sí, piedras, sí, y una pelota de plástico. De las tostadas, ¿eh? De las tostadas, eso. Y con esas piedras siempre había una cancha más grande que la otra. No había forma de medirlas bien. Ay, y esas pelotas que le pegabas muy duro y se las hacía un camanazo. Exacto. Y sacarle ese camanazo. Sí, sí. Como, ya rodaba raro. Ya. Como que estás más allá. Puro huevo tortuga aquello. Para sacar el camanazo una pelota de ese. Ah, pues si van a jugar con Guatemala. Espérame que se me molesta dónde están. Ahorita le estás sacando el camanance ahí a la, sí, pelota. Se me perdió. Ah, con Guatemala y con Jamaica. Pero esos son ya en agosto. Esos son en agosto. En la cancha de la colonia satélite. En la Guatemala. Siempre en Estados Unidos. Así que esos son los fogueos confirmados. Primero con el Roma de Italia el 27 de julio. El 11 de agosto contra Guatemala y el 15 de agosto contra Jamaica. Mucho siento yo, fíjate. Y de ahí, en septiembre, ¿cuántos contra Guyana? En septiembre contra Guyana no sé, pero ya te digo. Creo que es a principios de septiembre. Sí. ¿Y se quedan concentrados todo este tiempo, Carlos? ¿O están...? No. No, ya va a comenzar el campeonato, el torneo apertura 2012 acá a nivel nacional, que ya es prácticamente dentro de un par de semanas, así que ya los jugadores ya van a estar con sus equipos, y para estos partidos amistosos me imagino que van a, para esos partidos se van a juntar, obviamente, ¿verdad? Pero lo que no se sabe es que, como el partido de la Roma no es en fecha FIFA, así que los jugadores que están fuera No tienen obligación sus clubes de soltarlos para que vayan con su selección, así que a saber si van a llegar todos o no. Ok. En los de agosto sí son fecha FIFA, ¿eh? Sí. Ok, ¿y la concentración cuándo empieza? ¿Unos 15 días antes o algo así? Sí, usualmente unos 15 días antes. Por cierto, Rubén Israel no ha regresado de Uruguay todavía. Se fue, después de jugar contra México, se fue. Y pues, ¿va a regresar? No se hallaba aquí. Pues se fue, tipo, quiero ver. Ya no sé cómo vamos con México, vamos el 12. Así que ya tiene casi un mes de haberse ido. Y en teoría viene esta semana. Así que es teoría, lo que no me gusta. Cuando venga, me imagino que va a presentar su plan de días. Yo creo que eso renuncia a ese. Mira, Carlos, y cuando la selección se concentra, ¿a dónde se concentra? ¿En la Fast Food o dónde? En la Fast Food, sí. ¿Y qué? ¿Tienen camas ahí? En el albergue. Todo. Sí, sí. Hay un albergue del de los jugadores. ¿Y qué? ¿Está en buen estado? Uy, ahí sí no te sabría decir, pero... No dejan entrar cámaras. ¿Vos no te has quedado ahí? No. Ahí no sé. Lo que sí se va a ver es el hecho de... Nos vemos, mojado. Cuando ya se vayan para Estados Unidos para los partidos contra Guatemala y Jamaica, pues ahí sí agarran un su buen trip, ¿verdad? No es solo un par de días antes, así que... Ahí cambia también de ambiente y de instalaciones, porque no sé realmente cómo estarán las de acá. Mira, Carlitos, y jugadores de antaño, ¿qué ha sido de? Yo me acuerdo de Iraeta Sanabria. Gente que se metió a la política, supe yo. Fue concejal de una alcaldía, pero de ahí ni idea. La muerte Estrada. Se murió. No, saludo a la muerte de Pajarito Hueso. Ese ahí está. Ahí está el presentador. Chelona Rodríguez. Bueno. El Indes. Indes. Con el Indes. Bueno, hace poco, no sé si se acuerdan del Tigana Meléndez. Ajá. Uh-huh. Ese estuvo entrenando al equipo, al Titán, ¿verdad? Que casi sube a primera división, estaba en segunda división. El Tigana, lujo de bigote, va. Sí, mínimo. Memo Rivera. Memo Rivera, sí, ni idea. Ni idea de qué se había hecho. ¿Y cómo se llamaba? ¿Cienfuegos? Cienfuegos siempre está en Estados Unidos. Quiso venir a dirigir a la selección. Trabaja en un teatro de marionetas. Como una de ellas. No. Bueno, era Cienfuegos para jugar. Bueno, vea, era un gran mediocampista. Sí. Sí, de lo mejor que... De lo mejor que hemos tenido en el medio campo, Carlitos. Sí, definitivo. Sí. Históricamente, Carlos, si hiciéramos una selección óptima de todos los tiempos... Pues, pues... En el arco Mora. En el arco Mora, quizás, fíjate que sí. Defensa central, la Chelona. Purdy. Mira, pusiera a la Chelona, no. Pusiera a la Chelona y a Chamba Mariona. Y al Papo. Papo arriba, tal vez sí, en el medio campo, ¿verdad? Uh-huh. Recuperando balones, vea. Va, espérate, vamos defensa. ¿Cuántas defensas vas a poner? Mira, la Chelona, Chamba Mariona. Uh-huh. Híjole, de ahí. Hay tantos, bueno, que han sido constantes con la selección. El defensa más constante de los últimos tiempos es Alfredo Pacheco, por ejemplo. Uh-huh. No sé qué tanto como para que esté en una selección ideal, pero sí ha sido bastante bueno. Pero de ahí quiero ver, de ahí si dejáramos solo tres defensas, si nos vamos al medio campo, ahí pondría al Papo Castro Borja. Definitivo, man, el Papo. A Cienfuegos, al Pájaro Hueso. Imagínate qué lujo de habilidosos en el medio campo, Cienfuegos y el Pájaro. Bueno. Quizás pusiera a Cheyo, no. No. Cheyo quizás, fíjate, como enganche, pero no sé. Y tal vez arriba, obviamente, con el Mágico. A ver. Estaba Mon Martínez, que era bastante bueno, no sé, era el goleador de los años 70, cuando fueron al primer mundial. Y como el Fito Zelaya, si llegara a hacer mucho más con la selección, pues podría también considerar. Pipo Rodríguez, Pipo Rodríguez, pues sí, era bueno, bastante bueno también. En el arco podría ser Araña Magaña, o también, eso quizás podría ser el suplente de Mora. Lo que pasa es que con Mora, la madre solo se acuerda del 10 a 1. Yo solo dejo, me acuerdo. Pero no, no era habido, bueno el Mora, me empuya. No ha habido guardameta con tan buenos reflejos como él, inclusive él, de 18 años estuvo en el mundial. Ese es récord, ¿sabías? La Mara solo tiene el récord del el portero más vencido en un partido, pero es el portero más joven en la historia de los mundiales. Y fue el que llegó menos vencido al mundial, en la eliminatoria. Ah, no, hombre. Se compensa, decís vos. Sí, solo le zamparon un gol, creo que le zamparon en toda la eliminatoria, veo. Fíjate que le metió, quiero ver, Canadá le metió uno. Bueno, en la hexagonal final, sí, porque Haití no, México tampoco. Era húngaro el que le zampó un gol. Ha sido en Canadá, el hijo. Sí, Canadá, Haití, Honduras, México, Salvador. Ella en la delantera, el lagarto yo, amén. No, llega tanto, ¿eh? Ramón Faguaga. Faguaga era más conocido por ¿qué? La aunque pase la pelota, pero no pase el hombre. Rugamas, ¿cómo se llamaba el otro? Díaz Arce. Díaz Arce, tal vez, fíjate. Ah, Díaz Arce. Goleador. Sí. Cerritos. A la par del Mágico. Cerrito, ellos no jugaron juntos, Carlos. Díaz Arce y el Mágico no se traslaparon. ¿Cómo no? En 92. En la del 94. Para el Mundial de Estados Unidos 94. Pero no, o sea, Díaz Arce fue más decisivo con sus goles en la eliminatoria para Francia. Es que Díaz Arce no dejaba ir una, men. Era bueno para definir, era buenísimo. ¿Y qué se hizo Díaz Arce? Se quedó en Estados Unidos, está trabajando con la Federación Gringa de Fútbol a nivel juvenil. Ay, qué chido. Sí. ¿Y Cerritos? Cerritos no sé qué se habrá hecho. Mira, ¿y nuestro único goleador en un mundial? el Zapata por aquí anda. Baltasar Ramírez, viejo. Ahí estaba diciendo de que no, ni al estadio lo dejaban entrar, pero no lo reconocí. No, hombre, debería haber una foto de él, una estatua de él. ¿A dónde? En el estadio. ¿En cuál? En el Cuscatlán. El único que ha metido un gol en un mundial, pues. ¿Sería? Sí, o sea, el chavo debería tener pase vitalicio para entrar cuando quiera. Con que no dejan entrar al mágico. Bueno, pero es el que se puede proponer. Yo no creo que estén los cuernos de la luna, vos. Lo que pasa es que al hacerle un monumento es como que ya nos resignamos a que ya no vamos a meter ni, ya no vamos a ir a ni un mundial ni vamos a meter ni un gol. Yo digo que sea una pared. Yo digo que sea una pared donde se ponga la foto de él como el primer salvadoreño que metió un gol en un mundial. Exacto. Y que haya más espacio para otras fotos. Así como las camisas. Como las camisas que vas retirando. Aquella pared blanquita. Ey, no, hombre, ¿dónde está tu optimismo, güey? Ever Hernández. Bro. Pues Ever Hernández solo. Eran jóvenes, veamos. Era goleador y solo tuvo su más recordado gol fue el que le metimos a México. Allá el que nos dio el pase, men. A pase del mágico, veamos. Pues. Tanto pase no, porque Mágico tiró al marco, pero la rebote. Pero la rechazó, ajá, y en el rebote le quedó a Ever Hernández. Bueno, primero Dios que nos vaya bien. ¿Y la selecta de playa, Carlitos, cómo va? Fíjate que ya comenzaron los entrenos, ¿verdad? Al menos ya se juntaron para comenzar a entrenar. En un par de meses creo que ya son las eliminatorias otra vez. Así que a ver qué tal les va. Que tienen que hoy con la selecta de playa va a estar un poco más exigente la gente, creo yo, ahora pues que ya quedamos cuartos a nivel mundial, pues lo menos que le van a pedir ahora a la selecta es que por lo menos que clasifiquen otra vez al mundial, ¿verdad? Y pues obviamente ya estando allá pues ya toda ganancia, pero sí, ya entran más presionados los muchachos ahora, pues sabiendo que tienen que ir mejorando su participación. Y leí que uno de los jugadores iba para afuera. Sí, el Frank Velázquez fue para Italia. Para Italia a jugar con el equipo de Roma. Y ya está allá jugando. Así que buenísimo, el primer legionario por parte de la selecta de playa. Pero como que había un problema ahí, que no, algo de que no podía, por reglamento, no iba a poder jugar, algo así, pero creo que se resolvió, ¿verdad? Creo que era el único extranjero, algo así, en la liga. Para serte sincero, ahí sí no te sabría decir, pero sí ya, por lo menos él está bastante activo en las redes sociales, posteando sus fotos ahí, que está por allá, ¿verdad? Entonces... pues le deseamos lo mejor porque sí es una buena oportunidad. Mira, y por cierto, Italia fue al equipo que eliminamos en el Mundial, ¿verdad? Sí. Sí, fue al equipo que se eliminó en cuartos. En cuartos de final, correcto. Mira, y estos muchachos de playa como Frank Velázquez, por ejemplo, no lo podrían probar en pasto a ver qué tal le va. Fíjate que es diferente, porque... No, yo sé que es diferente la composición del terreno, pero es el mismo juego, o sea... El tamaño del terreno, las reglas son diferentes. Las reglas son diferentes. Y el hecho de que la cancha sea más pequeña, te da para... O sea, en una cancha, obviamente, la reglamentaria de fútbol... nivel de pasto, pues es mucho más grande y tenés que correr más. Yo todo eso te lo entiendo, Carlos, no me tenés que convencer, pero yo digo, ya han tratado, digo yo, vaya, es como, vaya, do your thing here, a ver qué tal te va, no. Porque ha habido, por ejemplo, en voleibol de playa, hay gente que juega sala, voleibol sala, y pasa playa y son buenos, y viceversa. Y es diferente, me van a decir que no sé qué, que... ¿Vale? Yo creo que el Agustín Ruiz creo que hizo unas pruebas con el Firpo hace años. Ajá, vaya. Pero no tuvo mayor... ¿qué? No cuajó. No cuajó, ¿verdad? Incluso Frank creo que también hizo pruebas, pero tampoco. Como te digo, es otra onda, pues, o sea, ya veo más fácil adaptarse al voleibol, porque las medidas de las canchas son iguales y prácticamente son las mismas reglas. Tal vez no se hallan en tacos, ¿verdad? Sí, hasta eso puede ser, ¿verdad? Porque no es... Le da un corredor de arena. Sí, no, sí, inclusive la broma que hacía la gente cuando la selecta de playa, pues, obtuvo el cuarto lugar, ¿verdad? Era que, ¿por qué no llenamos de arena todo el estadio Cucatlán? Sí, se molestó la Mara por eso, ¿no? Sí, así que, pero, a ver qué onda, ¿no? La selecta de playas definitivamente tiene bastante, digamos que bastante más probabilidades de volver a un mundial que la selección 11. Okay, y ya para terminar, Carlitos, ¿cómo va la Azulita y las selecciones menores? Fíjate que la sub-20 va a ir a un ¿cómo se llama? Una concentración en México, va a ir a jugar con varios equipos de allá para foguearse, ¿verdad? Y bueno, la 17 sí no tiene mayor movimiento ahorita, pero fíjate que ahí hay un problema, siento yo, de no de manejo, sino que de es un poco del tema de Rubén Israel con los otros entrenadores. Uh-huh. Muchos criticaban el hecho de que porque Israel se fue de vacaciones y no quiso trabajar con las selecciones menores, ahora que las selecciones menores tienen, bueno, va a tener esta participación en México, por ejemplo. Pero básicamente todo esto viene por el hecho de que los entrenadores de las menores no se llevan bien con Rubén Israel, y lo cual es un conflicto interno que espero que no vaya a pasarle factura a las selecciones menores, ¿verdad? Porque pues es raro que el seleccionador, el técnico mayor, pues no apoye a las selecciones menores, pues sí. ¿Quién es el seleccionador de las menores? Es un famoso, ¿verdad? Ahí está Rugamas, ¿verdad? Y el Tuco Alfaro. El Tuco es, ajá. Entonces, el Tuco Alfaro es el que tuvo problemas directos con Rubén Israel. Uh-huh. Y Rugamas, que fue el asistente de Israel, o mejor dicho, fue el que llegó a sustituir a Israel en la selección mayor y que lo dejaron de asistente técnico mientras llegaba el que ahora contrataron, que es Juan Zarulite, que es otro uruguayo. Entonces, no deja de haber aquello como que pude. Este es el que me quitó el chance. Cabal, entonces, y el otro también, ¿verdad? Que se molestó el Tuco Alfaro porque cuando hicieron buena actuación, que casi clasifican a los Olímpicos, por ejemplo, ¿verdad? Que estuvo socado ahí, uh-huh. Antes de ir a Estados Unidos a esos partidos, pues Israel hizo unas declaraciones como diciendo el éxito de la sub-21 es por mí, ¿verdad? Es porque yo los tomé un par de meses, ¿verdad? Entonces eso no le cayó muy en gracia al Tuco Alfaro, que ya tenía años de trabajar con ellos, ¿verdad? Entonces por ahí como que viene cierto roce entre ellos, cabrón. Y se ve que alguno de estos de la sub-17, sub-20, de hecho de la sub-20 hay varios en la selección, ¿verdad? En la mayor. Sí, sí, bueno, Jaime Alas, por ejemplo, que bueno, que ya hoy... Lester Blanco también, creo. Blanco, correcto. Edwin Sánchez también. Sí, hay varios jugadores que... O sea, la camada esta que estuvo a punto de clasificar a los Olímpicos es bastante buena. O sea, bastante buena y ojalá que, pues, le den continuidad para que no se pierda eso. Ok. Bueno, Carlitos, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya vamos llegando al tiempo. Viejita, ¿tenés algo? No, nada. Solo una última pregunta para Carlos. ¿Por qué habiendo tanto salvadoreño en el exterior, viviendo pues en Estados Unidos y todo, no hay más purdis, digo yo? O sea, si lo único que necesitas es que uno de los padres sea salvadoreño, entiendo yo, para que pueda jugar en la selección. Entonces, ¿por qué será que no habrá más? Porque si... Hay tantos más salvadoreños fuera del Salvador que dentro. Estará jugando fútbol americano ya. Fíjate que hay varios que ya fueron sugeridos para que Rubén Israel los vea, inclusive vinieron un par a mostrarse acá en El Salvador, inclusive Rubén Israel los vio allá cuando estuvieron hace poco en la gira en Estados Unidos. Pero no cuajó nada ahí. Exacto, no ha cuajado nada. Sí hay un sitio web que se llama Selecta Talent, que trata de encontrar todos esos jugadores y cabal, tú puedes ver la biografía, un cipote que juega en la universidad tal, que tiene 19 años y que juega de mediocampista, que no sé qué, y ahí están todos sus datos, ¿verdad? Ha ido Balotelli Gómez. pero o sea, creo que sí ya hay más información de que pueden haber gente afuera que pueda ayudar a la selecta, pero cabal, o sea, no se les tiene que ver, se les tiene que probar. Ok, excelente. Right. Ok, va, pues Carlitos, muchas gracias. Gracias a ti, Charlie. Muchas gracias, man. Omarcito. Sí, señor. Nada más agradecerle a nuestro público por estar aquí con nosotros. Recordarles que nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959. También recordarles que nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. Y si usted tiene algún momento así chistoso del show que quiere que suena divertido, si lo pusiéramos fuera de contexto, avíseme y armamos ahí el fuera de contexto. ¿No te ha pasado nada, Robby? No, fíjate. Solo raro, fíjate. Me dio una gripe express. ¿Qué es eso? Ayer estuve súper bien todo el día, 5 de la tarde. Me empecé a sentir así como cabizbajo. Llegué a la casa y ya estaba estornudando. Joder, la mano. Y a la hora de dormir ya estaba bueno. A la hora de dormir estaba con un gripón horrible. Calentura y toda la cosa. Sí, así. Suena que alergia, pero seguí. No, porque si tenía calentura ya gripón. No, o sea, estoy gripón o así, dolor de cuerpo y toda onda. Me desperté como cuando tenés 3 días ya de tener gripe. Uh-huh. O sea, medio cachimbeado, pero uh-huh, a trabajar tranquilo. Y yo creo que mañana voy a estar bien, así como va la cosa. Fui a mano. Ok. Es un miren, acelerado. Les quiero contar que vi mi primer episodio de Las Aventuras Fast del Cipitillo con mi hijo. Ajá. Ajá. Y así, exacto, eso iba a decir yo. Es que tenés cable, papá. O sea, sí, pero es que lo que pasa es que salió, estaba cambiando canales, salió y mi hijo me dice, deja, porque lo reconoció, me dijo, el Cipitillo. Déjalo. Y estaba te felicito, fíjate que ya sabe quién es el Cipitillo. Ya sabía quién era el Cipitillo, porque ya me había visto verlo otra vez a mí, pero lo que pasa es que la mamá se rehúsa. Ajá. Pero tú lo estás educando bien. Yo lo estoy educando bien, es una leyenda salvadoreña, tiene que conocerla. Right. Ahora ya anda diciendo matatero, terotero y todo eso, pero bueno. Pero el episodio no lo había visto, es otro, salió. ¿Vos no lo habías visto? Yo no lo había visto, sale otro villano, perdidos. Otro villano del Cipitillo. Que no es el Brujo Barbujo. No es el Brujo Barbujo, ni, ¿cómo se llama el otro? El Chorro de Humo, no sé cómo se llama. Ajá. Bueno, la cosa es que este es un bicho que se rehúsa a pagar impuestos. Nice. Entonces se llama el Conde de Contrafisco. Y lo filmaron en una casa, en una hacienda así, tipo en Santa Tecla, viejísima y todo. Y entonces el Conde, con la cara de salvadoreño que no podía con ella, pero hablaba como francés. Ajá. Y le habían puesto un sugabán como para decir que era el Conde, Conde de Contrafisco. Pero cuando salió hablando así raro y todo, yo pensé que era el chaneque del Conde, pero no, era él. Era el Conde. Ay, no. ¿Y cómo se involucra con el Cipitillo? Resulta que el Cipitillo lo llega a buscar a su mansión. Ajá, para hacerle conciencia. Para hacerle conciencia y todo, y lo encuentra viendo un anuncio del muñequito este de las tres torres del Ministerio de Hacienda, Chamba Cabal, creo que se llama. Cabal, ajá. Entonces, y sale, yo no te haré caso, muñeco, no sé qué, a todo eso que tú dices. Y entonces ya llega el Cipitillo y todo, y tenía secuestrado un subicho ahí, el Conde de Contrafisco. Era malo. Era malo. Ajá. Y por primera vez vi que al Cipitillo lo monearon, men. No, sí, los guaruras del Conde lo agarraron, lo apresaron, que no sé por qué nosotros... le quitaron la ceniza poderosa. Ajá. Y lo agarraron, pero lo hicieron parche, men, así, golpiza. Ajá. al Cipitillo. Y al final ya no me acuerdo en qué terminó porque no, ya no lo terminé de ver, el capítulo. Muy largo. Muy largo. Se pasa de 5 minutos. Y, y no me acuerdo, hay que acordarse cómo se llama ese otro villano que es el que está en contra de la naturaleza, que es como Humazón. Uh-huh. Humazón se llama, Humazón. Que anda todo negro así. Y así ahí sí te fallo. Pero bueno, me alegra. ¿Y qué dijo tu señora de...? No lo sabe. No lo sabe. Va, excelente. Guilty Pleasure se llama eso. Exacto. Como ver Cheaters. Sí, sí. Uh-huh. El que no te gusta a vos, Robby, ¿qué veo yo? El de... Ah, 12 Corazones. 12 Corazones, Guilty Pleasure. ¿Qué es 12 Corazones? What the hell is that? Un programa que solo el Guillo veo. Buscalo ahí, 12 Corazones, imágenes. No, that's okay. Mira, Cheaters. No es como el de las venezolanas aquellas que nos ponían. No. Este es un programa de concurso que cada uno... está, las chicas son, cada una de las chicas es de diferente signo zodiacal. Uh-huh. Entonces ponen a 3 bichos y como a 12 bichas y al final ven si se hacen como match. Como un dating game, algo así. Okay, entonces ya incluye Zodiac y Reality Television, 2 cosas que a mí, pocha madre. Nada que ver conmigo. ¿Y Cheaters? Cheaters, no me acuerdo, nunca lo he visto ese show, fíjate. Ese es un programa que empezó auspiciado por una empresa de investigación de parejas. Ajá. Así que las cosas que bien guilty pleasure porque... Ah, es uno que le ponen un puño de tentaciones a una persona para ver si cae. No, es que... La bicha sospecha del tipo. La bicha sospecha que el chavo le está quemando la pata, entonces contrata a la agencia... Y le da permiso que lo pongan en televisión. O sea, le dan de gratis el servicio. El servicio, a cambio así de es. Que lo pueda de poner en la tele. Entonces, sale que andan siguiendo al bicho. Por todos lados, viejo. Día y noche. Que no sé qué. Pero la onda es que cuando... O sea, normalmente tienen razón, ¿verdad? O sea, los que ponen en la tele son los que tienen razón. Los que sí pegaron. Ok. Entonces, pero la onda es que ya para el momento en que vos ves que tienes razón... Pues ya te sentís mal, porque ya te identificaste con el bicho. Sí, con el bicho. Ah. Entonces le habla por teléfono la bicha y quedan de verse en un lugar, no sé qué, como que sin nada, ¿vea? Uh-huh. Y cuando el tipo llega, ya están las 5 van con todo el equipo pesado de cámaras y todo filmándolo. Y siempre, Robby no me va a dejar mentir, siempre es como un pier o algo hay así. Hay una fuente. Hay una fuente o una un... Fuente. O hay un... Hay agua. Hay agua. Una, o una piscina o algo y el tipo acaba en la piscina. No me preguntes cómo. Un lugar, siempre el setup final es en algún lugar donde el chavo lo es fácil empujarlo. Y de alguna manera el bicho no se muere, sale y el bicho mojado detrás de la bicha, hey, perdóname que tú no es lo que vos pensás, no sé qué, vea. Y a todo esto a veces la misma, la con la otra que andaba moneando al bicho también porque no sabía que estaba casado. A veces el chavo cabal no le ha dicho que está casado y todo, pero ya cuando lo van a, cuando ya en ese momento, vos decís, pues no me qué mala onda, está mal, o sea, lo podrían hacer en privado. No, o sea, también vos te pones a pensar, púyame, si es que hace uno lo siguen 24 horas, o sea, mira, puta, algo te van a hallar, pues, o sea. Pero te digo una cosa. Vos pensás eso, o sea, sí. ¿Me entendés? Pero, vaya, ¿cómo andan siguiendo al chero, que es el cheater, supuestamente? Ajá. Porque no lo puedes filmar si no tenés el permiso de él. Mira, al final yo no, eso es una buena pregunta porque con cámaras de visión nocturna, sí, todo, sí. O sea, pero si él no da su approval, si él para no firma, que salga en la tele, fíjate que hay unos que sale, hay unos que salen blurred. Hay mara que sale blurred de la cara. Yeah. Y le tienes que cambiar la voz también, porque si no, de lo contrario, o él dijo que sí, le van, mira, te cachamos, no sé qué, que no sé cuánto, tenemos todo el video, vos sabes lo que pasó, déjanos poner en la tele y te pagamos $10,000. Y capaz el chavo dijo, puta, qué huevada. Pero con $10,000, vaya, pues. Hace más fácil la huevada. Menos dolorosa. Menos la huevada. Dolorosa. Uy, hay mara acabada que decir, ojalá que vengan los de Cheaters. Mira, para que valgan la pena. De todos modos. Es que va a tener como 5 bichas al mismo tiempo. De todos modos, si la esposa dice que sí. No se puede. No se puede. Porque... O sea, tu esposa puede decir sí, pero sale ella. Ajá. Sí, pero tu imagen salía, no la puede salir poner. A la verga. Ay, ¿con quién estaría casada? Ajá, es que la imagen no... no... Bueno, sí, no, pero es que allá no... No, es que no la puedes hacer. O sea, te puede poner el chero un gran... Un lawsuit, bien yuca, a la televisión. Ahí está Carlos, po. Achive. Achive, Carlos. Está bien. Aquí escuchándolo. Oh, está sí, bien. ¿Y cuál es tu guilty pleasure, Carlitos? De televisión, cosa que puede. Le viste el pensamiento. Pues, casi no veo televisión últimamente. ¿Vos? Igual yo. Ok, va, bueno, ahí. Bueno, bueno, vámonos ya, ya es noche. Carlitos, muchas gracias nuevamente. Ah, pues, estamos viendo. Omarcito, Guiovsky. Salud. Salud, salud, nos vamos diciendo como siempre. ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.